Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. La Dirección de Comunicación Universitaria y Radio Universidad Veracruzana presentan... Voz Universitaria. El informativo con el acontecer diario de nuestra casa de estudios y del mundo universitario. Gran orquesta y el clarinete del gran Benny Goodman. Con esto le damos la bienvenida aquí a este informativo de la Universidad Veracruzana, Voz Universitaria, y saludamos con mucho gusto a Joel Bonilla, que está con nosotros en la realización técnica. Germán Martínez Aceves también lo saluda en esta tarde noche, la noche ya número 30 del mes de mayo del año 2018. Estamos en la primavera con calorcito. En este momento tenemos 22 grados aquí en el centro de Jalapa, la capital de la entidad veracruzana, transmitiendo desde Clavijero número 24, donde se encuentra esta casona, la bonita casona donde está la emisora universitaria, a través del 90.5 lo saludamos, frecuencia modulada, y pues nos da mucho gusto encontrarnos de nueva cuenta. Saludamos a Lidet, que anda por acá también, y pues el calorcito está en todo su apogeo. Aquí, la verdad, vamos a decirlo, sí está, hace calor, pero pues está... hasta cierto punto agradable, ¿no? Donde sí está la temperatura bastante alta es tanto en el norte de Veracruz como el sur de Veracruz, y obviamente también en el puerto. 35, 40, 45 grados aproximadamente está la temperatura en esos momentos en las zonas que les menciono. Y en el país, pues, estados como Chihuahua, Guerrero, Coahuila, Oaxaca, están entre los 45 y 50 grados de temperatura. O sea, bastante calor, ¿no? Y de manera particular se habla de sensaciones térmicas, ¿no? Sensaciones térmicas que a mí me parece realmente exagerado, ¿no? 60 grados, se habla de 60 grados. ¿Cómo mide uno la sensación térmica? Pues uno lo puede decir por las cuestiones de que, pues, tiene que ver con el propio calor corporal, pero pues eso es algo hasta cierto punto subjetivo. ¿Cuáles son los elementos que se toman en cuenta para esta medida subjetiva de la sensación térmica? Pues está la temperatura seca, la temperatura del sol mismo, la humedad relativa, la velocidad del aire, el índice metabólico de una persona, el índice de indumento, de la indumentaria también, lo que uno vista. Entonces, de acuerdo con eso, uno tiene lo que le llaman sensación térmica. Entonces, uno puede tener esta forma de saber que los grados están altos, pero de acuerdo con lo que siente cada persona, y a veces ahí se toma como una generalidad. Entonces, según reporta al calor político el día de hoy, que en Martínez de la Torre están a 57 grados de sensación térmica, y ya miren, realmente esa temperatura es invivible, ¿eh? Ya no se puede vivir a 57 grados, a 60 grados, ¿no? Recuerden que son sensaciones térmicas, es una medición subjetiva. Pero lo cierto es de que las temperaturas, de acuerdo con el Sistema Meteorológico Nacional, anda por los 36.6 grados, 37 grados en esta zona, se llegan hasta 40 y a veces pues llega a 45 grados como Tierra Blanca, por ejemplo, ¿no? Los que conocen Tierra Blanca saben muy bien que en ese lugar prácticamente no pasa el aire, y está ya muy cercano al estado de Oaxaca, donde las temperaturas están de acuerdo con el Sistema Meteorológico Nacional, entre 45 y 50 grados. Imagínense nada más, ¿no? Pero eso debemos de tenerlo muy en cuenta, que forma parte del calentamiento global. Hemos derribado muchos árboles, hemos acabado con muchos arroyos, los contaminamos. Usted ve, por ejemplo, ríos o arroyos, sobre todo los arroyos alrededor de Jalapa, está casi seco, Parece, más bien parece, más que parezca, está el camino de piedras, que ya se puede ver tranquilamente. Uno podría decir que camina sobre el río, bueno, pues más bien camina sobre las piedras, ¿no? Que cada vez hay menos agua, y obviamente también es toda una forma generalizada de cómo vienen creciendo las zonas urbanas, y pues vamos absorbiendo todo el agua, ¿no? En fin, que no hay una planeación correcta, y las consecuencias son estos calores que nos toca vivir ahorita en la primavera y ya el próximo verano, que ya falta menos de un mes. Bueno, antes de ir a la información de nuestra casa de estudios, les comentamos que una vez más México se hace notar por otro periodista asesinado. En esta ocasión se trata de Héctor González Antonio, del grupo Imagen, que pertenece a este canal de televisión ahora que se puede ver, el grupo Imagen, también al grupo Excelsior, y también están en radio, ¿no? Radio Imagen. Bueno, desde la noche del lunes desapareció, y la mañana del martes lo encontraron allá en Ciudad Victoria, en Tamaulipas, asesinado a golpes. No se sabe exactamente cuál fue el motivo por el cual se lo llevaron, por qué lo golpearon, por qué lo asesinan. No, como siempre, las autoridades dicen que no descartan ninguna línea, que puede ser desde ninguna línea de investigación, que puede ser desde la información misma que genera el reportero, aunque era un reportero que, digamos, no decía más allá de hacer una crítica en cuanto a sus notas, más allá de lo que estos medios de comunicación normalmente informan. También hablan de un posible asalto, lo que sea. Es que no es posible que sigamos viviendo todos los días, en cada momento, ese tipo de circunstancias en este país. Una vez más, la violencia se hace presente, como se ha hecho presente cada minuto, cada hora, cada día, cada semana, cada mes, cada año, en los tiempos recientes de México. Es muy lamentable. En este caso, ahora le corresponde a Héctor González Antonio, periodista de Imagen, perder la vida. Y pues ya saben las autoridades lo que siempre dicen: actuaremos hasta las últimas consecuencias. Caiga quien caiga, ¿no? Buscaremos la información, les diremos quién fue exactamente, ya está la investigación caminando, en todo lo que ya sabemos, y que finalmente en la gran mayoría de los casos no se llega a nada. Pero ojalá algún día este país cambie, y primero, que no se resuelvan los problemas o las circunstancias de la vida a través de la violencia y, en el caso extremo, la muerte. Eso es algo que creo que debemos de pugnar todos los que habitamos en este país, en esta sociedad y en este planeta. La violencia no es el camino. Dos, que cuando exista violencia se aplique realmente la justicia, que realmente la justicia se aplique, y entonces todos aquellos que cometen actos delictivos, actos violentos, sepan que van a ser castigados, que no van a caer en impunidad, que no van a hacer lo que quieran de acuerdo con lo que ellos creen que imponen su ley. Esa es otra. Y la otra, pues que la sociedad también debe de ser organizada ante este tipo de problemas. Y pues ojalá pudiéramos salir de esta tremenda pesadilla que vivimos todos los días en este país. El día de hoy, ante los reclamos que hacen los empresarios a Enrique Peña Nieto, están ya preocupados por las elecciones, porque todas las encuestas marcan ni siquiera una ligera baja de López Obrador, ¿no? Se está constantemente subiendo en todas las encuestas. Ya hoy pasa al 52% de acuerdo con Reforma. Entonces los empresarios están preocupados y le conminan a Peña Nieto que hay que hacer algo, ¿no?, para evitar que López Obrador gane la presidencia de la República. Entonces hoy decía Peña Nieto en una reunión que tuvo que México... que propone que todos aquellos que proponen que México se convierta en un paraíso es retórica, pues en los hechos no existirá, ¿no? Bueno, primera vez que reconoce Peña Nieto que México no es un paraíso. Recordamos que todas sus cifras nos marcan que siempre estamos en la maravilla, que estamos en jauja, ¿no? Todos vivimos felices y contentos, sin felices porque aumentan los precios, felices porque aumenta la gasolina, el gas, Entonces, hoy dijo Peña Nieto, ¿no? Dice, aquellos que proponen que se convierta México en un paraíso es pura retórica, pues en los hechos no existirá. Pues sí, efectivamente, en los hechos vemos que la violencia está todo lo que da, y más que paraíso, lo que vemos en muchos lados de este país es un infierno. Hasta que por fin dijo algo cierto Peña Nieto. Pero vamos a la información que tenemos el día de hoy de la Universidad Veracruzana. Hoy en Voz Universitaria les comentaremos que la Facultad de Ingeniería Civil inauguró la primera etapa del Laboratorio de Mecánica de Suelos. El programa de salud para estudiantes embarazadas de la Universidad Veracruzana ganó el primer lugar en evento internacional de ginecología y obstetricia. Nuestra casa de estudios iniciará manejo sustentable de áreas verdes de la DADUB. Cafeterías de la Universidad Veracruzana tendrán distintivo sustentable. El Museo de Antropología recibió a más de 1.500 visitantes por el Día Internacional de los Museos. La donación de órganos es una posibilidad en la que todos debemos pensar, señala el doctor Rubén Argüero, de la UNAM. Tania Cecilia Solís, de la Facultad de Música, fue premiada en Sinaloa como participante destacada del 10º Concurso Internacional de Canto. Y hoy en el estudio platicaremos con representantes de la International Summer School de la Dirección de Relaciones Internacionales, es decir, la Escuela Internacional de Verano. Los invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través de los números telefónicos de Radio Universidad Veracruzana para cualquier comentario, cualquier opinión. Bienvenidos, 817-5115 y 817-5117. Un recorrido por el campus. No dijimos al principio que la música de bienvenida era de Benny Goodman, que lo pusimos el día de hoy al gran Benny Goodman, porque en nuestra efeméride musical, justo un 30 de mayo de 1909, nació en Chicago Benjamin David Goodman, o mejor conocido como Benny Goodman, y falleció en Nueva York el 13 de junio de 1986. Uno de los personajes de las grandes bandas, ¿no? Junto con Glenn Miller, Count Basie, el rey del swing era conocido así, el gran Benny Goodman, y pues hoy lo recordamos con mucho gusto, un día como hoy nació, 30 de mayo. Bueno, vamos a la información de nuestra universidad y les comentamos que la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Veracruzana inauguró la primera etapa del Laboratorio de Materiales, Mecánica de Suelos y Pavimentos, cuya inversión fue de 900,000 pesos. La rectora Sara Ladrón de Guevara, acompañada de Marilena Barrera Bustillos, directora general del Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería Asociación Civil, y Ángel Eduardo Gasca Herrera, director general del Área Académica Técnica, cortaron todos el listón inaugural de este espacio que consta de 200 metros cuadrados de remodelación y 100 de ampliación. Eduardo Castillo González, director de la Facultad de Ingeniería Civil, informó que la remodelación y ampliación de este espacio, que opera desde marzo pasado, obedece a las observaciones hechas precisamente por ese consorcio de acreditación de la enseñanza en ingeniería. Esas observaciones fueron en el año 2016, y esto es con el fin de lograr la reacreditación de ese programa educativo de ingeniería civil. Recordó que en el enero del año 2017 inició el proyecto ejecutivo y el pasado 30 de enero concluyeron los trabajos de construcción. Por lo anterior, agradeció el respaldo de las autoridades universitarias para poner en marcha este espacio donde los alumnos realizan prácticas y experimentos sobre tecnología del concreto, características de mecánica de los suelos y pavimentos. Justo el maestro Castillo González destacó que el costo de la segunda etapa del proyecto, el cual se espera inicie ya en este año, ascenderá a 2,700,000 pesos y consistirá en la construcción de dos naves, una de 70 metros cuadrados de laboratorio de hidráulica y otra de 120 metros cuadrados para dar continuidad a la ampliación del laboratorio de materiales, mecánica de suelos y pavimentos. Son las 20:17. Durante el recorrido por las instalaciones de la Facultad de Ingeniería, Laura Landa Ruiz, responsable del laboratorio, explicó el funcionamiento de los equipos y de las áreas, principalmente de mecánica de suelos, concretos, asfaltos y pavimentos, mezclas y mesas de trabajo. Por ejemplo, en el área de concretos se ubican unas prensas para pruebas de comprensión de cilindros y vigas de concreto. En la de asfaltos y pavimentos se realizan pruebas de penetración de asfaltos y se emplean hornos para sacar humedades, así como un ductilómetro para pruebas de ductilidad de asfaltos y balanzas. En el espacio destinado para las mezclas se encuentra una revolvedora. Ahí también fue colocado un aislante acústico, pues existen pruebas que generan mucho ruido, como la de compactación de suelo, que es a base de golpes. Todo eso lo aprenden los estudiantes en la Facultad de Ingeniería, y existen esos laboratorios donde pueden realizar sus prácticas. Asimismo, en la parte superior del nuevo edificio se instalaron 8 cubículos para profesores y también un auditorio. Los alumnos que actualmente realizan sus prácticas profesionales en el laboratorio cursan las experiencias educativas de tecnología del concreto, laboratorio de materiales, exploración del comportamiento del suelo, cimentaciones, pavimentos, introducción a la construcción, mecánica de suelos aplicada y vías terrestres aplicadas, que se imparten a partir del cuarto semestre. Laura Landa precisó que en este espacio, que está abierto desde las 8 de la mañana a las 20 horas, los estudiantes deben ingresar con equipos de protección debido al manejo de sustancias calientes y tóxicas. Por esta razón, se demanda el uso de mascarilla, guantes, batas, zapato adecuado ante la caída de objetos de alto impacto, cabello recogido y gogles para la prueba de cilindro y azufre. Todo eso lo realizan en la Facultad de Ingeniería Civil aquí en nuestros espacios, y que se van rehaciendo los espacios mismos para que los estudiantes tengan todo lo necesario para hacer sus prácticas. Son las 20:19. El programa de salud para estudiantes embarazadas de la Universidad Veracruzana fue presentado por su coordinadora Sandra Vázquez Hernández en el 31º Congreso de la Federación de Asociaciones Centroamericanas de Obstetricia y Ginecología, que se celebró en Panamá, en donde obtuvo el primer lugar en la categoría de trabajos libres. La también docente de la Facultad de Enfermería explicó que este programa de ayuda a las embarazadas fue creado hace 5 años con base en un modelo de atención integral para preservar la salud materno-infantil de las alumnas de esta casa de estudios. Surgió del resultado de su investigación experimental titulada Impacto de un programa de salud de estudiantes embarazadas en atención prenatal y evento obstétrico. Ante poco más de 400 congresistas pertenecientes a diversas asociaciones de ginecología y obstetricia de Centroamérica, la maestra Vázquez Hernández refirió que la investigación se realizó a través de un estudio experimental longitudinal con carácter retrospectivo, en el que participaron 15 estudiantes inscritas para control en este programa de atención a estudiantes embarazadas y otro grupo de jóvenes sin control. Se demostró que las alumnas que estaban en el programa superaron de manera exitosa su evento obstétrico, registrándose más partos que cesáreas, lo que no sucedió en el otro grupo. Por los resultados del programa, que ya es institucional dentro de la Universidad Veracruzana, la académica propuso una nueva definición del evento obstétrico saludable. Es aquel parto o cesárea complicada que garantiza la salud del binomio madre-hijo a través de una atención integral multidisciplinaria basada en evidencias, propuesta que fue recibida por el comité organizador para su estudio y procedencia. Otro punto que destacó Sandra Vázquez fue la parte operativa del programa, en la que participa un equipo multidisciplinario de la Unidad de Ciencias de la Salud de Jalapa, conformado por pasantes y estudiantes de las facultades de Medicina, Enfermería, Bioanálisis, Nutrición, Psicología y Odontología, quienes son supervisadas por docentes de cada una de estas entidades. Y la verdad nos da mucho gusto que sea reconocido y premiado este programa de atención de estudiantes embarazadas, el cual pues nuestra universidad las apoya de tal forma que pues pueden seguir sus estudios, si es que están embarazadas, no cortan sus estudios, les dan todo el apoyo necesario, y es una medida muy acertada. Son las 20:21. Vínculos. Bueno, nos da mucho gusto recibir aquí a nuestras compañeras de la Dirección General de Relaciones Internacionales, que ya vinieron la semana pasada a hablarnos de la escuela de verano que se va a empezar a trabajar ya estos días, ya inmediatamente, ¿no? En junio. Julio. ¿Julio? Sí. Ah, en julio, perdón, sí, es cierto. Y pues están promoviéndola precisamente. Alma, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches, Germán. Muchas gracias por la invitación y, bueno, por recibirnos. Para poder dar esta invitación a pues todo auditorio. Y también está Isbe. ¿Cómo estás, Isbe? Sí, hola, Germán, me da mucho gusto saludarte otra vez. Muy aquí. Bien. Gracias. Y también vienen más otra vez los compañeros, ¿no? Aurora y el... Sí, buenas noches, mi nombre es Aurora García, estoy aquí otra vez. Así para es. Hacerles la invitación a la escuela de verano. ¿Y el maestro también? Sí, el doctor Jesús García, que viene por parte del área técnica, que también es parte de la organización, ¿no?, de ISUF. Perfecto. Pues platíquenos de esta escuela de verano, Escuela Internacional de Verano. Bueno, esta Escuela Internacional de Verano surge como parte de las acciones ya de consolidación de la del proceso de internacionalización, que, como sabes, bueno, inicia ya formalmente con la creación de la Dirección General de Relaciones Internacionales en el 2011, y ahora con el doctor, con el director, del doctor Mario Oliva, bueno, ya se generan, ¿no?, estas estrategias, estos espacios que permiten ya posicionar, bueno, ya está posicionada la internacionalización como un eje transversal que debe permear a todas las instancias, ¿no?, a todas las actividades de la Universidad Veracruzana. Y entonces la Escuela Internacional de Verano une el área técnica, el eje transversal que es la internacionalización, y el otro eje transversal que es el género, ¿no? Entonces este evento se va a llevar a cabo del 2 al 6 de julio y tiene como como tema, ¿no? Se proponen, esta sería como la primera, y posteriormente ahora trabajamos con el área técnica, pero en otra ocasión trabajaremos con otra área para ir fortaleciendo estos ejes, ¿no? Así es. De manera particular, este programa está formado así, ¿no? Y pues se están desarrollando, invitando a que se inscriban a esa escuela, ¿no? Sí, estamos invitando a toda la comunidad universitaria, ya que creemos que es una oportunidad para generar también algunos proyectos en relación a estas problemáticas internacionales, que en este caso, bueno, se trata del desarrollo internacional a través de las mujeres en la tecnología. Por ello también hemos invitado pues ponentes de índole internacional, con el fin de que la perspectiva que se le dé a esta discusión sobre el tema no se quede solamente en lo que podemos proponer como Universidad Veracruzana, sino que también puedan intervenir otras personas de otros países y de otras perspectivas. Así es. Con estudiantes también internacionales, ¿no? Esa es como una característica. Vamos a tener estudiantes de otros de otros países, ¿no?, también. Que ellos ya están aquí, ya están o vienen particularmente. Bueno, algunos están aquí, pero hay otros que vienen a esta escuela. Así es. Además, aprovechando los últimos días de trabajo de la universidad, ¿no? Pues hasta el último momento están haciendo actividades, ¿no? Sí, dejamos el trabajo más intenso para los últimos días. Exacto, sí. Porque ahorita ya está el proceso de exámenes, los semestres van acabando, pero vienen los cursos intersemestrales, y en este caso, de manera particular, la Escuela Internacional de Verano, ¿no? Sí, así es. Y que, bueno, también tiene esta escuela también tiene una parte importante, que sería la Expo ISUP. Ajá, pues esta parte, dentro del marco de la Escuela Internacional, tenemos una Expo ISUF, donde participarán, o hacemos la invitación a patrocinadores que quieran exponer sus productos o también proyectos de algunas instituciones que no son de la Universidad Veracruzana, y estarán en el lobby de la USBI, de aquí de Jalapa. Y y bueno, también hacemos una invitación para todas las personas que estén interesadas en presentar, tener un stand ahí y presentar sus proyectos o productos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pueden presentar? Por ejemplo, posiblemente nos acompañe el Instituto Tecnológico, que es el que está de aquí de Jalapa, y pues está, piensan que a lo mejor se puede presentar un proyecto que ellos tengan, estén realizándolo. También tenemos a una doctora que se encuentra en una región, en Poza Rica, y también está interesada en venir con sus estudiantes y presentar sus proyectos, entonces pueden hacerlo también ahí en ISUP. Recordemos que Expo el tema, ISUP, como ya lo dijo Isbe, y es precisamente la tecnología y el género, ¿no? es el sí. tema. Está aquí con nosotros el doctor también del área técnica. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches, mi nombre es Jesús García Guzmán. Pues participo en esta idea de antes del evento, pues ya estuve aquí colaborando con Luz Aurora en algún proyecto, alguna publicación también sobre esta temática, en donde pues tal como se mencionó antes, es un ejemplo claro de lo que es transversibilidad, en donde pues el área técnica participa en por la parte que son las tecnologías, la ingeniería, pero estamos cubriendo también el área de la equidad de género. De hecho, el proyecto impacta sobre varios de los objetivos de desarrollo sostenible y pues creo que es parte de lo más bonito, lo más rico de este proyecto. La temática es sobre las perspectivas que nos da para el desarrollo internacional la participación de las mujeres en la tecnología, algo que no nada más aquí en México o en Jalapa o en la Veracruzana, sino a nivel mundial está ocurriendo. Las mujeres en general tienen una mínima participación en lo que son las carreras técnicas, en el desarrollo de tecnología. Hay esta creencia, tal vez a nivel mundial, de que las ingenierías son cosas de hombres. Pero pues es algo de lo que queremos comentar aquí. ¿Por qué ocurre esto? ¿Cómo se va dando? Y por otro lado, los contraejemplos de que no es cierto. Vean, aquí hay mujeres que son responsables de cosas que a veces uno no se imagina, que son han contribuido al desarrollo en muchas áreas. Entonces, los cuatro temas de la escuela de verano, pues, tratan sobre esto. Empiezan desde lo que es la vocación de las niñas, cómo pues son desde chicas enseñadas a ser princesas y no está en sus posibilidades el llegar a ser ingenieras. Nuestro logotipo que tenemos por ahí muestra a una chica con un casco, lo cual ya se ve un poquito raro, fuera de lo común, pero pues esa es la idea. La niña también puede jugar a que tiene un casco y un desarmador, y la niña también puede hacer cosas así desde pequeña. Más adelante, cuando están en preparatoria, tienen que definir su vocación, un momento muy importante en la vida, porque pues son jóvenes de 16, 17, 18 años. Y cuando se les pide que elijan qué carrera van a estudiar, ¿a qué te vas a meter en la UV? ¿O para cuál te vas a apuntar? Se les está pidiendo, decide qué vas a hacer con el resto de tu vida. Parece fácil, pero es algo muy, muy difícil decidir en ese momento qué voy a hacer por el resto de mis días, ¿no? En ese momento, hemos visto que las estudiantes de preparatoria, pues muchas de ellas ni se imaginan que también pueden estudiar ingeniería. Es falta de información. Y también ese es el segundo tema que queremos trabajar en esta escuela. ¿Cómo ocurre eso? ¿Cómo podemos ayudar a que, pues, si no han escogido una carrera de esta, es porque a lo mejor no han sabido? ¿Cómo podemos ayudar a que se enteren de lo que hay, de las posibilidades que tienen? Y ya los otros dos temas son más a nivel profesional. Por un lado, pues las experiencias de personas, en este caso mujeres, que ya han colaborado al desarrollo, que ya han tenido logros, queremos que se den a conocer. Invitaremos a algunas personas que vengan a contarnos de lo que están haciendo, de lo que han hecho, a dónde han llegado, para que así la gente también se cuenta, oye, nunca me imaginé que una mujer pudiera estar a cargo de cosas como estas, ¿no? Y el último tema, pues vamos a hacer incluso un taller por ahí, en donde queremos mostrar cómo a la mujer, que generalmente no tiene ya otra perspectiva más que estar esperando al marido y no contribuir a la economía de la familia o de la ciudad o de la nación en general, pues se puede volver un elemento muy importante para esto, si se le capacita en aspectos tecnológicos. Entonces, esta última línea es esto, sobre cómo empoderar a las mujeres cuando se les capacita tecnológicamente, que el ejercicio va a mostrar, o queremos mostrar, que con un grupo de mujeres podemos lograr pues motivarlas, incentivarlas y hacerles ver que tienen un potencial que no han podido aplicar, tal vez por tradiciones y cosas así. Tiene mucho que ver también las cuestiones del respeto, ¿no? Respetarlas ya cuando están estudiando y trabajando en esas áreas, porque pues como ya lo dijo, son campos que dominan dos hombres y han hecho una lucha muy importante por mantenerse en las ingenierías o ingresar a las ingenierías. Hoy veíamos el caso hace un momento de que hoy se inauguraron los laboratorios en la Facultad de Ingeniería y justo la encargada de los laboratorios es una mujer. se llama Laura Landa. Así es, ahí en Ingeniería Civil. Y que sea a cargo de los laboratorios, que no es cualquier cosa, ¿no? Vea, es una mujer. Vinieron a otorgar la acreditación a Ingeniería Civil. Y quien acredita a todas las ingenierías, no nada más en México, ahora ya tiene poder en América Latina, es la maestra María Elena Barrera Bustillos, que precisamente es una de las ponentes en nuestro evento. Es, digamos, una líder nacional de las ingenierías, y pues no se sabe, ¿no? Creemos que la ingeniería es de hombres, pero nos está dirigiendo y nos está diciendo cuándo estamos bien y cuándo estamos mal, una mujer. Así es. ¿Sí? Entonces eso es importante. Ella es una de las personas que participan aquí. Así es. Y bueno, y para participar en esta escuela de verano, internacional de verano, ¿qué hay que hacer? ¿A dónde pueden inscribirse? Bueno, se pueden registrar a través del sitio web, que es www.v.mx/ISUB con doble S. Ahí, cuando entran al sitio, pues ya pueden ver la sección del registro, donde les arroja tanto información sobre las cuotas, sobre cómo se tienen que registrar, como ya llevarlos a la plataforma donde se realiza el registro. Una vez que hacen el registro, ellos reciben un correo electrónico con instrucciones posteriores que tienen que seguir. ¿Y quiénes pueden participar de manera particular? ¿Quiénes están invitados? Está abierto para todo el público en general, comunidad universitaria, estudiantes, maestros, todo el público, abierto para todos. Padres de familia. Padres de familia. Hay muchos padres que nos han externado esa importancia, ¿no? De, bueno, cómo que tienen hijos, entonces, bueno, cómo educar, ¿no? ¿De qué manera? Entonces, están interesados y, bueno... Vemos que el nombre está en inglés. ¿Es necesario hablar inglés? Sí, porque hay una gran parte de la escuela de verano es en inglés. Es también parte de una estrategia, ¿no? De ir como motivando a todos a aprender una segunda lengua, en este caso es el inglés. Pero también va a haber opción de que las personas que no hablen inglés asistan por la traducción. La traducción, perfecto. Sí, traductores. ¿Nos puede mencionar qué ponentes va a haber en la reunión? Por ejemplo, tenemos a Erika Gibson. Ella es vicepresidente de Product Management and User Research en Telenor Digital. Es una empresa en Noruega. Ella también fue estudiante de la Escuela para Estudiantes Extranjeros. Entonces, aquí también demostramos cómo todas estas interacciones, ¿no? Se van generando redes para trabajos futuros. También está la doctora Lata Narayana Swami. Ella nos va a acompañar, pues, en esta ocasión por Skype. Pero ella ella es miembro de la Universidad de Leeds en Inglaterra, y su tema, precisamente el que ella desarrolla constantemente en su investigación, es las mujeres y las tecnologías de la información. Ella también se enfoca en lo que es el desarrollo internacional, y bueno, este es un contacto personal que también conocí a través de otra escuela de verano que tuvo lugar en esta universidad, en la Universidad de Leeds. También vamos a tener a Emma Baylis. Ella está aquí por parte del programa Fulbright. Ella va a tomar esa línea más específica en cuestión de la perspectiva de género. Sí, es doctora y viene como maestra becaria de Fulbright. Y da clases también aquí en la Universidad Veracruzana durante un periodo. Y está enfocada en estos temas de género. Perfecto. ¿Quién más va a ser? También, como decía el doctor, María Elena Barrera Bustillos, que es directora general del CASEI, y Patricia Guzmán Velázquez, presidenta del Comité de Actividades Humanitarias de la IEEE Región 9, Latinoamérica, y secretaria de la IEEE Consejo México. Triple E es la escuela para estudiantes extranjeros. No, ¿no? Hay una confusión ahí. Y Triple E son las iniciales de el Instituto de Ingenieros en Electricidad y Electrónica. Sí, sí, sí. Esto en ingeniería eléctrica y electrónica, pues es algo importante. De hecho, a nivel mundial es la organización profesional más grande que hay en el mundo. No hay una agrupación así de contadores o de abogados o de médicos que reúna gente de todo el mundo. Está es una en ingeniería, pues es algo grande, y está a través de todo, alrededor de todo el mundo hay grupos que están afiliados a esto. Entonces esta ponente, Patricia Guzmán Velázquez, es pues es presidente de todo lo que es actividades humanitarias en Latinoamérica por parte de IEEE, y ella también está en el Consejo de México, pero pues tiene alcances a nivel Latinoamérica. Están otras personas aquí, por ejemplo tenemos a la doctora Renetta Tull. Renetta Tull es una persona de pues una gran trayectoria en lo que es la defensa o el impulso de mujeres en carreras técnicas, lo que se conoce como STEM, donde está ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Uh-huh. Ella es representante de varias organizaciones y pues tiene una experiencia, muchas cosas por decir, por mostrar en este evento. Su experiencia personal, es una persona de color, y como ella dice por ahí en su blog, dice, ser una niña de color en los Estados Unidos es toda una aventura, y desde ahí empiezan los bloqueos. Sí, y entonces sí, claro. Ella cuenta cómo su trayectoria, escoge la carrera técnica o las ingenierías en este caso, por recomendación de su padre, argumentándole que cuando se metiera en esto, nada de lo que ella dijera le podían decir que no era cierto, como por ejemplo podía pasar en humanidades y otras cosas. Entonces es un gran exponente. Está también la doctora María Rondo Petri, que es de la Universidad de Florida. Renetta Tull viene de Baltimore, de una universidad en Baltimore. María Rondo es de la Universidad de Florida también. Ella es directora ejecutiva de una organización, de un consorcio de escuelas de ingeniería en Latinoamérica y el Caribe, que se llama LACSEI. ¿Sí? Ella pues es también una persona con mucha presencia, es director ejecutivo, se mantiene en esta organización, trabaja también en la parte de educación del IEEE, del Instituto de Ingenieros, y pues también tiene una gran experiencia en esto. Alguien más, precisamente la presidenta de este consorcio de LACSEI, la doctora Adriana Páez Pino, que es de Colombia, también nos acaba de confirmar su participación, y pues esto enriquece mucho el evento, porque tenemos gente, como dijeron ahorita, de Noruega, de los Estados Unidos, de Inglaterra, de Colombia, y gente pues mexicanos también, pero o mexicanas, pero a un nivel, una proyección internacional, ¿no? No, sin duda. Tenemos aquí a la gente que certifica todas las ingenierías en México y ya casi en Latinoamérica, y a una representante de actividades humanitarias también de ingenieros a nivel mundial. Pues muy interesante esta Escuela Internacional de Verano, y pues muchas gracias por venir, pero díganos una vez más la dirección donde uno puede buscar más información para poderse inscribir. Sí, es www.v.mx/ISUV. Uh-huh. ISSUV. Perfecto, y ahí encontrarán toda la información. Recuerden que es en julio, del 2 al 6 de julio, ¿no? Una semana sí, completa. Sí, exacto. Pues muy bien, pues muchas gracias Alma, Aurora, muchas gracias Isbe, muchas gracias. Gracias. Y doctor también, muchas gracias Jesús. Bueno, gracias que estén aquí, gracias, con nosotros. Gracias. Gracias. Para tener en cuenta. Bueno, comentamos ahora que la Universidad Veracruzana, a través del Departamento de Servicios Generales, el Sistema Universitario de Gestión Integral de Riesgo y la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad y la Subdirección de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Jalapa, coordinarán las actividades para el manejo sustentable de las áreas verdes de esta casa de estudios. Es un proyecto que ya ha tenido sus antecedentes, pero ahora toma más forma, ¿no? Para cuidar las áreas verdes de la zona universitaria. La primera intervención se va a llevar a cabo en la Dirección de Actividades Deportivas y consistirá en la poda preventiva de 16 árboles

Otro punto importante es que se elabora a manera de semáforo. Verde se le pone a los que sí cumple, ámbar en transición de cumplir y rojo los que no cumplen. De este modo, cada cafetería podrá solicitar ser evaluada y se le entregarán los resultados para su autoevaluación. Posteriormente se hará una visita de verificación para corroborar el cumplimiento de los elementos y se le calificará con base en el semáforo. Dicho dictamen será colocado con el arrendatario en la entrada de su local para garantizar a los comensales el uso de utensilios biodegradables, así como el desuso de unicel, bolsas de plástico y popotes. Además, manejo adecuado de recursos, residuos, responsabilidad social, señalética, botiquín de primeros auxilios, ahorro de energía eléctrica, agua y elaboración de jabón con el aceite restante. Es todo un trabajo muy importante para cuidar la salud de nuestros estudiantes, de trabajadores y académicos que comen, que consumen alimentos en las cafeterías de nuestra que están en la universidad. Dentro de las pláticas de sustentabilidad a los arrendatarios, se les ha sensibilizado en torno a evitar el daño al medio ambiente, cohabitar en armonía con la naturaleza, brindar calidad en el servicio, buen trato e higiene, ahorrar insumos, viabilidad económica, reciclar y no comprometer a las futuras generaciones. Por su parte, Alejandra Aguilar Cobos, gerente general del Fondo de Empresas UB, informó que a la fecha se han establecido un total de 20 cafeterías ubicadas en las áreas de Ciencias de la Salud y Humanidades, esta última administrada por el voluntariado de la UB. Asimismo, las facultades de Economía, Psicología, Pedagogía, Derecho, Contaduría, Biología, Ciencias de la Salud, Casa del Lago, Rectoría y 8 espacios situados en los alrededores de la zona universitaria. Entonces, es muy interesante todo esto que se está haciendo en cuestión de certificar los lugares, las cafeterías de manera particular que laboran en nuestra universidad, y se les va a otorgar, como se decía, un distintivo, que es el verde, es que cumple con todo, el amarillo que ahí va, y el rojo que aguas, que ahí prácticamente el rojo es como para decir no coman aquí, ¿no? Recordemos que pues si existen puestos alrededor de las facultades, pues los estudiantes evidentemente van a comer ahí. Pero lo que se está buscando justo es que esta comida sea realmente saludable. Y aquí ponía un caso muy particular, que en otros años también en la zona universitaria, al momento que se revisaron algunos árboles, se tiraron, se derrumbaron, y con esa leña se hicieron pequeñas cabañas, una cabaña particularmente para quien vende comida en la rectoría, y se hizo una cabaña muy agradable. Está muy bien, o sea, todo esto se va ayudando y se va haciendo un proyecto especial. Son las 20:50. Bueno, días pasados se celebró el Día Internacional de los Museos, en el cual participó el Museo de Antropología, y pues gracias a su promoción, más de 1,500 personas visitaron el Museo de Antropología de Jalapa de la Universidad Veracruzana, en el marco justo, como les decía hace un momento, del Día Internacional de los Museos. Esto lo dijo Maura Ordóñez Valenzuela, titular de este recinto. El Museo de Antropología abrió sus puertas de forma gratuita el domingo 20 de mayo y ofreció visitas guiadas. La asistencia total fue de 1,567 personas, cifra que superó a la de años anteriores, lo cual nos da mucho gusto que visite nuestro Museo de Antropología. Aunque el Consejo Internacional de Museos conmemora la jornada el 18 de mayo, ese festejo se llevó a cabo el domingo 20 con el objetivo de tener más afluencia. Las visitas guiadas se realizaron a las muestras de mezanine que se encuentran ahí, la sala de exposiciones temporales y la exposición permanente, y estuvieron a cargo de los curadores del Museo de Antropología de Jalapa, arqueólogos invitados e incluso jóvenes que realizan servicio social. Es muy importante que la gente disfrute y conozca el Museo de Antropología, ya que así las personas podrán conocer sus raíces y sabrán de dónde provienen y hacia dónde van, dijo Maura Ordóñez Valenzuela. Este recinto, el Museo de Antropología de Jalapa, es el segundo museo de arqueología más importante de México, y en él se resguardan, conservan, investigan y difunden los vestigios arqueológicos de las culturas prehispánicas que se desarrollaron a lo largo y ancho del estado de Veracruz. O sea, el Museo de Antropología es uno de nuestros orgullos aquí en Jalapa y en el estado de Veracruz. Y bueno, fíjense que hay más información, pero ya se nos acabó el tiempo, así es que vamos a ir directamente con la música con la cual cerramos en esa ocasión Voz Universitaria. Entonces, escuchamos. ¡Oh! tengo una novia que es un poco tonta, pero es mi gusto y yo la quiero mucho. No es muy bonita, pero está re loca. Oh, si ella usa mallas también, agujetas de color de rosas. Los hooligans, ¿se acuerdan de ellos? Hace 50 años eran un furor entre la juventud. El rock and roll y el agogo era parte elemental de su música, de los hooligans. Pues recuerden que estamos poniendo al final de nuestro programa de Voz Universitaria la música que se escuchaba hace 50 años, es decir, hace 50 años cuando se dan los movimientos estudiantiles. Mayo, estamos pasando mayo, se dio esta movilización importantísima en Francia. Bueno, en nuestro país pues se traducían los éxitos de rock and roll de Estados Unidos, las baladas, el pop de los Estados Unidos, y aparecían grupos como los hooligans, que se llamaron así porque había unos hooligans que eran polacos que atacaban o se defendían de los nazis. Entonces ellos tomaron este nombre, los hooligans, que ustedes sabrán que tiene que ver con la rebeldía. Ellos nacieron en 1961 y formaban parte de él Ricardo Roel, también conocido como Ricardo Roca, hermano de César Costa, Humberto Cisneros, Luis Felipe Cisneros, Javier de la Cueva, que eran parte de este grupo, Enrique Ampudia también. Y pues los hooligans hicieron toda una época, ¿no? Agujetas de color de rosa, un clásico, ¿no? De aquellos momentos, y lo recordamos de la música que escuchaban nuestros jóvenes hace 50 años. Dentro de la frase de esta noche, lo que se escribía en Francia, en las paredes, decía lo siguiente: las jóvenes rojas cada vez más hermosas. Esto se escribió en la Facultad de Medicina. Escuchamos a los hooligans. O sea, que bueno, además eran éxito de radio, ¿eh? Había un Radio Éxitos, es donde se escuchaban los hooligans. Ahí se hicieron, precisamente, ganaron un concurso en Radio Éxitos. Bueno, nosotros ya nos vamos. Muchas gracias a Joel Bonilla, que está con nosotros en la realización técnica. Gracias a todos los que hacen posible Voz Universitaria. Aquí estamos el día de mañana. Gracias, buenas noches. Voz Universitaria es el informativo de la Universidad Veracruzana y el mundo universitario. Producción, Radio Universidad Veracruzana y la Dirección de Comunicación Universitaria. Desde Jalapa, Veracruz. Desde Jalapa, Veracruz. Radio Universidad Veracruzana, la señal universitaria. Te invitamos a seguir nuestra habitual programación en línea, disponible a través del portal de la Universidad Veracruzana en Internet. www.uv.mx. Desde Jalapa, Veracruz. Radio Universidad Veracruzana, la señal universitaria. En línea. Yo quiero